Apenas los botes de los piratas comenzaron a descender, los colonos bien distribuidos dispararon hacia ellos. Fue una terrible balacera, pero los colonos demostraron tener una excelente puntería. Los piratas, sin saber cuántos eran los hombres escondidos, disparaban temerosamente. ¡Perfecto! ¡Estamos bien! ¡Muy bien, Harbert! ¡Continúan cayendo, señor Ciro! ¡Se los ve muy atemorizados! ¡Cuidado! ¡Nos disparan con cañones! Aunque ciertamente no saben hacia dónde apuntar. Las balas están pasando muy lejos de nosotros. ¿Qué? ¿Qué sucedió, señor Ciro? Lo que acabas de ver, Harbert. El buque de los piratas voló por los aires. Algo lo hizo explotar. Con la ayuda extra, los colonos junto a Ayrton festejaron la defensa de la isla y de sus vidas, aun cuando en un primer momento todo parecía perdido. Así se defiende la isla. A los pocos días, Ciro reunió a todos. Amigos míos, tengo la respuesta a la pregunta que nos hemos hecho sobre qué fue lo que hizo explotar el barco. Aquí está. La nave ha chocado con esto. ¿Y qué diablos es eso?